Job manifestó su fe en Dios de muchas formas. Interesantemente, al mismo tiempo que expresó su fe en Dios, también se quejó muchas veces y le hizo muchos reclamos a Dios. De hecho, unas 30 veces, Job le pide a Dios que le explique por qué él está sufriendo injustamente, que le explique en qué ha pecado. Durante esos primeros 37 capítulos de Job, encontramos muchas explicaciones acerca de quién es Dios y por qué lo está castigando a Job. Entonces, por fin, cuando llegamos al capítulo 38, Dios entra en la narrativa y comienza a hablar con Job. Pero lo sorprendente es que Dios no le contesta las preguntas a Job, sino que más bien le hace preguntas a él. Y la forma como Job reacciona es bien interesante, porque Job se da cuenta de su condición finita, de que él es un pecador, que él no tiene en realidad por qué estarse quejando de Dios. Así que se pone contrito, le pide perdón a Dios y se entrega al Señor. Y todo eso es muy bonito y sirve como una lección interesante para nosotros. Pero entonces, ¿qué de esas preguntas? ¿Qué de las cosas que Job le preguntó a Dios en medio de su dolor y esa consternación? Porque esas son las mismas preguntas que nosotros tenemos cuando sufrimos pruebas y estamos sufriendo tentaciones y sufriendo dolor. ¿Cómo contesta Dios esas preguntas? Porque Dios sí contestó, no le contestó a Job, pero sí nos ha dado una contestación a nosotros. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, estudiar hoy. Y esperamos que este estudio sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, estimado colega, ¿cómo te encuentras hoy, Johnny? Un placer saludarte, Rafael, aquí a unos 80 minutos al oeste de donde tú estás, en Pasadena, California. Y aquí anhelando el tercer miembro de nuestro equipo que siempre fielmente está con nosotros, el ingeniero Andrés Ceballos. Andrés, te necesitamos, mira cómo estamos en este asunto. Bueno, Johnny, te veo que estás muy cómodo ahí en tu casa y te felicito. Yo todavía estoy aquí en mi oficina en la Universidad de Loma Linda, pero gracias a este medio de internet podemos hacer este estudio porque hemos tenido dificultades de concertar una cita para reunirnos en nuestro estudio regular. Y debemos comenzar con una palabra de oración. Correcto. Amante Dios, gracias te damos por el mensaje bíblico. Gracias por el libro de Job. Ayúdanos a vivir conforme a tu propósito. Bendice a todos los que participen de este programa y danos lo que necesitamos de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy directamente en el capítulo 38 y ver cómo Dios comienza la conversación con Job. Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Bien, entonces encontramos que por fin Dios viene a la conversación, interrumpe la conversación entre Job y sus amigos y él va a ponerle fin a esto. Pero lo sorprendente, Johnny, es que Dios no tiene respuestas. Más bien comienza diciéndoles, ¿quién es este que oscurece el consejo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Bueno, lo primero que notamos, Rafael, es que la manifestación de Dios ocurre en un torbellino. Y esto, ¿verdad?, que resulta ser un símbolo interesante de la situación, porque no solamente es un torbellino que nos podemos imaginar el polvo y las diferentes partículas que se recogieron de hojas que hay allí y desechos, están dando vueltas ahí en un torbellino de Dios, no va a ser una cosa sencilla. Y de en medio de ese torbellino está, imagínate, la voz de Dios tiene que ser bien fuerte para que opaque el sonido de del viento dando vueltas con todas las cosas que ha recogido del piso y la arena y la tierra y las hojas, y más alto todavía el volumen de la voz de Dios para que sobrepase todo esto. Así que esto es una cosa impresionante, no fue un evento de todos los días. Correcto. Lo primero que notamos. Y eso está en consonancia con el mensaje, que es bastante insultante de parte de Dios, porque primero es sexista. Dice que sea hombre. No seas una mujercita. Que dicho sea de paso, las mujeres tienen más capacidad de aguantar dolor que los hombres. Pero punto y aparte, en la cultura del antiguo cercano oriente y en la cultura de nosotros hoy, el hombre supuestamente es más fuerte que la mujer. Tal vez puede subir más libras de peso el cuerpo en general, pero eso no nos hace más fuerte. Bueno, el punto es que Dios se le va y le da un golpe bajo. Lo insulta. Y esto no puede haberse sentido muy bueno. Ah, Rafael, ¿cómo se sentiría Job? Bueno, Job, sabemos nosotros cuando continuamos leyendo ese capítulo que Job se sintió callado porque Dios le hizo unas preguntas bastante fuertes. O sea, unas preguntas que le dan a entender a él, mira, tú eres bien pequeñito y tú no sabes nada. Yo soy el creador. Yo hice el cielo y la tierra. Y Job inmediatamente se dio cuenta ciertamente que él era bien pequeño y se quedó callado. Y cuando recordamos todos esos pasajes donde Job se queja de Dios, donde Job le atribuye a Dios equivocadamente que es Dios el que lo está tratando injustamente, en contraste, encontramos este pasaje en Job capítulo 10, versículos 20, perdón, Job capítulo 19, versículos 25 al 27, que expresan que aparte de esas creencias, había algo que Job entendía muy bien acerca de su relación con Dios y de la intención de Dios hacia él. Vamos a leer, versículo 25. Pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Nosotros no tenemos muy en claro cuál era el concepto teológico, el entendimiento teológico de Job en cuanto a Dios. Sabemos que él tenía muchas confusiones porque él pensaba que Dios era injusto. Él pensaba que Dios lo estaba castigando sin motivo. Pero lo que sí tenía bien claro, que es muy importante también para nosotros, entendamos lo que entendamos, pensemos lo que pensemos acerca de Dios, entender claramente que él, detrás de todo, después de todo, en última instancia, Dios es nuestro Redentor. Aleluya y amén. Job llegó al punto que maldijo el día en que había nacido. Él quería morirse. Él pensaba muchas cosas, pero por lo menos tenía bien claro este punto. Dios es mi Redentor. ¿Y qué quería decir que Dios era Redentor? No va a ser lo mismo que quiere decir para nosotros. Nosotros tenemos unas ventajas muy grandes. ¿Ah, Rafael? ¿Cómo no? Sí. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos revelaciones posteriores, y vamos a leer una de esas, porque vamos a comenzar a leer cómo Dios contestó las preguntas de Job, pero no a Job, sino darnos respuesta a nosotros. Juan capítulo 1, los primeros tres versículos. Dice allí, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10 dice lo siguiente, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, dice el verso 12 del capítulo 1 de Juan, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, entonces aquí hay algo muy interesante, Johnny, porque cuando Dios le da a Job respuesta en forma de muchas preguntas, Dios expone cómo él es el creador del cielo y de la tierra. Expone cómo no solamente creó el universo, los astros y todo eso, sino los animalitos del campo, todas esas cosas que Job conocía. O sea que Dios se presenta ante Job como el creador, ese ser tan superior, tan poderoso, tan sabio, que puede ser el arquitecto de este universo, que Job tenía un conocimiento limitado del universo, no conocía tanto como nosotros, pero sabía lo suficiente como para saber que Dios era infinitamente mayor que él. Pero Job no entendió, no podía entender todavía la conexión que había entre Dios como creador y Dios como redentor. Y eso es lo que este pasaje viene a empezar a enseñarnos para que entendamos. Es decir, que no entenderemos cómo visualizaba Job su redentor, pero sí podemos capturar lo que para nosotros quiere decir nuestro redentor. Nuestro redentor es un miembro de la Trinidad, una persona de la Deidad, es decir, Dios mismo, que ha venido y ha habitado, cohabitado con una mujer, María, y de manera milagrosa concibió y nació entonces este producto, un ser humano que es Dios. Mira a ver tú cómo explicamos eso. Ahora, nosotros tenemos el beneficio de conocer el plan de salvación, cómo se llevó a cabo, pero Job tenía otros conceptos, y vamos a leer estas ideas que le impedían a él conocer mejor a Dios. Job capítulo 10, los versículos 2 al 8. Dijo Job, diré a Dios, no me condenes, sino hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien oprimirme, desechar la obra de tus manos y favorecer los designios de los impíos? ¿Acaso son de carne tus ojos? ¿Ves tú las cosas como las ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como el tiempo de los seres humanos? Para que estés al acecho de mi iniquidad y andes indagando tras mi pecado, aun sabiendo que no soy impío y que nadie podría librarme de tu mano. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Entonces, el problema que tenía Job era que él conocía a Dios como creador. Y al conocer a Dios como creador, nosotros también tenemos el concepto de que Dios es un Dios que mora allá en el infinito, en un lugar que se llama Orión, un lugar que podemos ver desde aquí, pero que nos dicen los astrónomos que eso está a miles y miles y miles de años de luz de acá, una distancia que no podemos entender, pero que nosotros podemos tener, así como Job, la deficiencia o la tentación de pensar de que Dios es tan alto, tan grande y tan lejos, que Él no nos puede comprender. Y de manera particular que no tiene sustancia como nosotros. Es un ser espiritual, un espíritu. Sí, sí. Y entonces, por eso Job le dice, ¿acaso tus ojos son de carne? Como para que veas como yo veo. Y es la misma pregunta que nosotros nos podemos hacer. Y es que Dios acaso comprende lo que yo estoy pasando. Dios no entiende. Porque Dios mora en un lugar de perfección, de hermosura, de bienestar, con la adoración de los ángeles. Yo vivo aquí en un mundo oscuro, lleno de dolor, en ignorancia, en sufrimiento. Dios, aún aquellos que supuestamente son sus representantes, abusan a sus propios hermanos y hermanas. Correcto, correcto. O sea, Dios está demasiado lejos y él no puede simpatizarse, simpatizar con nosotros. Pero entonces viene la respuesta de Dios. Amén. En el versículo 14, volvamos al libro de Juan y leamos el versículo 14. En el capítulo 1. Sí. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces aquí está la respuesta de Dios a Job. Esa pregunta no podía quedar sin respuesta. Y la respuesta no fue de palabras, Johnny. La respuesta fue de carne propia. Amén. De inversión propia. No fue el plan de la salvación diseñado como para enviar a un embajador que hiciera el trabajo que salvara al ser humano, sino que aquel verbo creador, sustentador del universo, que estaba con Dios y que hizo todas las cosas, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y eso tiene unas implicaciones bastante poderosas. Gloria sea el nombre de Dios. Esto es para ponernos a cantar ahora, Rafael. Correcto. Una de esas porciones del Mesías, de Aleluya. Correcto. Darle gracias a Dios. Exactamente. En la Escritura encontramos tantos lugares en el Antiguo Testamento, Johnny, donde Dios trata con el ser humano como que si él fuera un ser humano. Habla acerca de su amor por el hombre. Habla acerca de sus celos por el pueblo de Israel. Habla acerca del dolor que le produce que Israel lo rechace y se vaya tras los ídolos y se prostituya con las deidades paganas. Habla acerca de la necesidad que tiene Dios de comunicarse con el ser humano. Y entonces aquí convierte sus palabras en realidad, porque el verbo se hizo carne. Y vamos a leer en Lucas capítulo 19, ¿con qué propósito se hizo ese verbo carne? Leo en el versículo 9, dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien, entonces la salvación del ser humano no era un asunto de delegar, sino que el Hijo del Hombre vino personalmente a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué nos dice eso en cuanto al carácter de Dios? Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Qué Padre misericordioso que se identifica con nosotros de tal manera que el propio Hijo, que es igual a Él, porque no era Hijo en la eternidad, sino que era un miembro de la Trinidad con igualdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres entes iguales, tres personas iguales en uno solo, cosa que es un misterio. Pero sabemos que en esa cohabitación de los tres de relación perfecta, se separa uno de ellos y toma forma humana y se hace carne para poder estar con nosotros. Y eso es maravilloso. Amén. Si Job hubiera sabido que el Redentor del cual él hablaba iba a hacer esto, probablemente se hubiera quejado, pero por lo menos hubiera tenido todavía más esperanza y más tranquilidad, entendiendo sí, que Dios lo podía entender. Exactamente. Entonces, veamos más de la respuesta de Dios a las preguntas de Job y las preguntas que nosotros nos hacemos. Porque vamos Dios a puede entender más. Entonces, ¿puede entender Dios todos los aspectos de nuestra vida humana, Rafael? A eso, Dios nos da respuesta a eso. Vamos a Mateo capítulo 4 y leamos los primeros dos versículos. Léelos tú, John. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. O sea, Jesús nos dice la Escritura en otra parte que se despojó a sí mismo y tomó la forma de ser humano y se hizo siervo. En estos días estamos en días de elecciones, donde hay un presidente electo. Y nosotros sabemos que ese presidente electo está protegido. Tiene guardias de seguridad que van adelante de él para asegurar los lugares, para asegurar que nada malo le va a pasar al presidente electo. Jesús no tenía nada de eso. Jesús vivió vida de ser humano. Como los inmigrantes que no tienen papeles aquí en este país y ahora mismo están asustados. Así estaba, con esa misma vulnerabilidad estaba Jesús, tanto así que terminó en una cruz. No terminó del otro lado del muro, terminó en una cruz. Él entiende la vulnerabilidad de los inmigrantes ilegales y de todos los otros seres humanos. En Isaías 53, Johnny, se describe en más detalles cuál fue el nivel de conocimiento personal que tuvo Jesús en cuanto a la condición humana. Leamos desde el versículo 3 al 7. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Gloria al nombre de Dios. Amén. ¿Sabe, Rafael, que esto tiene unas implicaciones muy grandes? ¿Cuáles son? Bueno, lo primero que hemos de entender es que esta vulnerabilidad de Jesús no terminó con la resurrección, sino que el Jesús que resucitó mantenía su cuerpo humano. Y la mejor manifestación de esta, como decía mi abuelo, para muestra un botón, pues el botón de muestra que nosotros tenemos, lo tenemos en las acciones de Jesús con respecto a sus actitudes culinarias o ingestivas. En Lucas, el capítulo 24, los versos 41 en adelante, encontramos cuando Jesús se inmiscuye, se presenta frente a los apóstoles que estaban ay escondido, ¿qué vamos a hacer? Nos van a perseguir, tenemos que escondernos, y ahí todos asustaditos con el rabo entre las patas, y Jesús se aparece y ellos piensan que es un espíritu, y él les dice: no, yo no soy espíritu, tóquenme aquí, tóquenme acá, y le muestra las heridas. Pero de todas maneras ellos no estaban convencidos. Entonces viene el verso 41 de Lucas 24 y dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban asombrados, les dijo: ¿tienes aquí algo de comer? Yo me imagino que el olorcito del pescado estaba allí en el ambiente y era probablemente el pescadito que Jesús le gustaba. Estaba acostumbrado a comérselo y él mismo lo cocinaba, como en el segundo evento que no vamos a leer ahora, cuando los va a visitar, que los apóstoles estaban pescando y él es el que cocina. Pero aquí, volviendo a este evento, en el verso 42 dice: entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Mira qué interesante el menú, Rafael. ¿Tú has comido pescado asado con miel? No, pero aunque no he comido eso, pero de todos modos está el concepto de eso de lo salado con lo dulce. Y parece que era bueno. Yo, como soy vegetariano, pues no he comido eso ni estoy interesado en probarlo, pero Jesús sí, Jesús lo comió y lo comía todos los días allá en su diario vivir. Y dice el verso 43, y él lo tomó y comió a la vista de ellos. Pues no hay confusión aquí, Rafael. Sí. Jesús, cuando resucitó, tenía cuerpo como tenía cuerpo anteriormente. Y este cuerpo era tal que tenía intestinos y tenía boca y tenía saliva y tenía glándulas salivares y tenía el esófago, el estómago, y por donde entraba y también por donde salía. Sí. Y esto nos indica, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, lo que yo estoy pensando de todo el tema, de que si Job tenía la duda de que Dios no lo podía entender porque él no era de carne, la escritura nos revela a nosotros el plan de la salvación. Esa cosa increíble y que no se puede entender, que el Dios infinito se haga carne, que sea como nosotros, con nuestras limitaciones, con nuestras necesidades fisiológicas, y que experimentó en carne propia el dolor, la tentación, los insultos, las burlas, todo lo que nosotros experimentamos. Así que hoy en día experimentalo igual que nosotros, hambre. Correcto. Eso es una cosa fantástica. El creador y el sustentador del universo tiene hambre. En el cielo tiene que comer para poder alimentarse. ¿Qué te parece? Increíble. Y gracias al Señor porque se identifica con nosotros. ¿Y hay otras maneras que se identifica, además de la parte fisiológica? Bueno, entonces llegamos a la conclusión, porque todo esto tiene una conclusión que vamos a leer en Hebreos capítulo 4, los versículos 15 y 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria sea el nombre del Señor, Rafael. Amén. Ese es el Dios al que yo adoro, al que nosotros servimos, al que tú y yo le dedicamos este programa cada vez que lo hacemos, y el único pago que recibimos es el privilegio de representarlo a Él. Y ese es el pago, que es la sangre del Señor Jesús. Cuando me preguntan a mí a veces, Rafael, que cuánto dinero es que nosotros recibimos por esto, yo le digo, no hay precio para pagarlo. El salario que nosotros tenemos no cabe en cuentas bancarias. Y entonces la gente abre los ojos como medio asustado. Es la sangre del Señor Jesucristo la que paga. El pago que Dios nos da es decirnos, darnos su recepción y su bendición. Bien, buen hecho, cierto. El ministerio. Amén. Bien, entonces, qué hermoso versículo para concluir el estudio de hoy. Acerquémonos, pues, confiadamente, porque Dios entiende, Dios nos conoce, Dios se compadece de nosotros. Rafael, y esto no se recuerda que este Jesús que comió, que fue, ¿cuándo fue que él, cuando tuvo la, en el aposento alto, en el mismo aposento que ellos estaban escondiendo y se comió el pescadito? La vez anterior que estuvo con ellos también estuvo comiendo, pero era un corderito. Porque la Santa Cena en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles y de la iglesia primitiva, si usted lee los textos, claramente lo ven, Corintios está bien claro, que los que traen comida de su casa, que compartan a los que no tienen, etcétera. Pues no era simplemente un pedacito de pancito así que en la punta del dedo se cae, ni era una copita así. Era un cordero con hierbas amargas y después el vino y después el pan, que fueron las partes que él añadió. Así que cuando Jesús prometió que no volvería a tomar ni a comer la Santa Cena, a lo mejor estaba hablando del corderito también, Rafael. Los vegetarianos, yo no sé lo que vamos a hacer en el cielo cuando nos sirvan esa cuestión. Bueno, ya nos enteraremos por la gracia de Dios. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado ya al fin de este estudio. Para la semana que viene tenemos la lección que se titula El carácter de Job. Los invitamos para que nos acompañen la semana próxima y les deseamos muchas bendiciones del Señor. Muchas gracias.